imprescindible que las mujeres salgamos a manifestarnos. Necesitamos que la sociedad se dé cuenta de que estamos dentro de un sistema patriarcal que nos mata, que nos oprime, que nos roba libertad a mujeres y a varones. Y necesitamos que luchemos todos juntos.